eso fue Kamikaze. Es un tema que no es parte de nuestro primer EP, pero lo venimos tocando hace mucho y es como que lleva todas las cosas que son como la base de A veces Primavera. Bueno, este es el corte de nuestro primer EP, se llama Resiste y habla también un poco de resistir un poco con las ideas de cada uno. O sea, yo sé que es medio redundante, pero con las ideas de cada uno frente a esas situaciones que a veces no hay respuesta aparente, pero lo único que queda es resistir uno mismo. Dice así. Gracias. Gracias. Muy buenas noches, bienvenidos a Escúchame Entre el Ruido. Como todos los sábados, 20-30 horas, voy a saludar a mi partner, a mi co-keeper, el señor Ezequiel Pachano. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo. ¿Todo bien por acá, recibiendo la primavera? Recibiendo la primavera y con una banda que hace hace honor, juego con, ¿sí?, el nombre de la primavera, justamente. Estamos con los muchachos de A Veces Primavera, estamos con Matías, Germán y Bruno. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Nos estuvieron deleitando con un poco de música. Ahora vamos a seguir escuchando un poquito más en un ratito. Primero dejamos que se presenten ellos. Dale, como decimos, pasando la palabra. ¿Quién empieza? ¿El señor cantante? Señor cantante. Hola, ¿qué tal? Soy Matías, el señor cantante y el señor guitarrista también. Tengo 24 años. ¿De qué signo sos? Soy el signo del escorpión doblado en la última constelación del mundo. Soy cantante y guitarrista, A Veces Primavera. Estamos hace año y medio, banda nueva, un poquito menos en realidad. Y es un gusto que nos haya invitado a pasar un rato con ustedes. Esto es nuestro señor cantante. Pero todo muy formal. Pasamos por el bajista ahora. Bueno, Germán Manchero, tocando el bajo y coreando algunos temas. Y nada. Coreando. Ando coreando. No tiene signo, no tiene nada. Signo Acuario. 19 años. Podemos traer una astróloga, ¿no?, para el próximo programa. Que le lea la carta. Claro. Natal. Podemos hacer un servicio extra para las bandas y traer carta astral y no sé qué, cómo se llama todas esas cosas, pero bueno. Le ponemos efecto de sonido. Señor batero. Bueno, yo soy Bruno, toco la batería y bueno. Y bueno, está bien, es una buena descripción. Sí. Soy yo y toco ahí. Está bien. Soy yo y hago esto. De los bateristas siempre hay mucho para decir, así que. Bueno, Matías nos contaba que hace un año y medio más o menos que están juntos. Sí. ¿Cómo fue que decidieron hacer una banda ustedes? En realidad, Mati y yo ya tocábamos en otra banda juntos. Y bueno, se disolvió y empezamos con este proyecto. Empezamos con otro chico que tocaba los teclados, que bueno, ya no está más, y después lo reclutamos a Ger acá. Ger es el banquero para nosotros. Banquero. Lo reclutamos al banquero y nada, ya, le dimos con todo, ya lo conocíamos de amigos en común y así que con él sí hace un año y medio con el proyecto, pero con Mati venimos tocando hace varios años ya, así que. ¿Sabes que me llama la atención eso de banquero? Perdón. Pero... Banquero, por el apellido. Que... Ah, banchero. En realidad es banchero y. Claro. Como le gusta la guita, le pusimos. Como una pizzería también. Sí. ¿Tenés algo que ver con la pizzería? No. ¿O qué la... Siempre, no. Lo primero que le preguntamos fue eso, para ver si estaría podíamos... bueno, estaría bueno. Estábamos mangueando. Sí, sí, sí. Trayendo pizza. ¿Hay una pizza banquero? Sí. Banchero. Banchero. Banchero. ¿En serio? Sí. Qué poca pizza que tiene. Bueno, y digamos que por lo que estuvimos escuchando antes en preproducción, porque nosotros acá hacemos preproducción en el SoundCloud y las páginas, bueno, que a continuación en un ratito van a chivear, sí. Suenan como, no sé si decirlo electrónico, pero tiene un sonido bastante particular la banda, que no es como muy usual en lo que llaman rock nacional, digamos. Y no, es que es en realidad lo que buscamos también, desde el sonido y desde los temas y desde el... los arreglos, todo. La idea es hacer algo original, buscar nada, romper un poquito lo que se escucha, digamos. No desde el punto de vista de voy a ser el capo, que no, simplemente es algo que uno hace por amor y porque es algo que tiene que sacar de adentro. Desde todo sentido buscamos eso. Desde el sonido también hubo mucho sintetizador. Desde la guitarra yo trato de buscar instrumentos que no estén relacionados con el sonido clásico que tiene una guitarra. Por ejemplo, no sé, pensando en los sonidos... uso, qué sé yo, claro, uso pedales medio bastante sucios, pero combinándolos con una guitarra que tiene un sonido capaz más limpio y no muy como potente, pero al mismo tiempo combinándolo con amplificadores que no son de lo normal. Me gusta, por ejemplo, uso amplificadores Soptec, que son amplificadores rusos bastante antiguos. Bastante antiguos, tienen sus años, sería algo medio boutique, pero que tiene un sonido que rompe todo desde otro lado, desde un lado poco común. Y eso está bueno también para el sonido, combinar sonidos raros de guitarra con sonidos modernos de sintetizador. O sea que ustedes experimentan con los sonidos, pero también tuviste que investigar para llegar a eso. Claro, y claro, sí. Yo siempre fui de más del palo de... Sí, del rock alternativo y medio inglés, pero las guitarras siempre tienen un sonido un poco clásico, en ese sentido, aunque sean muy distorsionadas, desde Oasis hasta Radiohead, Coldplay, Muse. Bueno, Muse un poquito menos, pero además siempre tienen un sonido bastante clásico, claro. y guitarrero. Y acá busqué una cosa más, capaz más Nine Inch Nails, el sonido de una cosa muchísimo más sucia, como lo que hacía Santos Inocentes también, bien diferenciado. ¿Sabes nombrar a Nine Inch Nails? Banda que improvisa y que experimenta constantemente con esas cosas, ¿no? Claro, sí. Y bueno, ya que estuviste nombrando bandas, te cambio para otro lado de la conversación, pero después vamos a volver al ampli ruso. Sí. Bueno, ya que estabas hablando de esas bandas que buscás sonidos o que estudiás de ellos, ¿cuáles son, digamos, influencias para la banda? O, no digo algo a seguir, pero alguien que los haya marcado, aparte de Cerati, obviamente. Bueno, mirá, desde mi perspectiva, las influencias llegan desde un montón de lados. Me gusta mezclar y hacer algo que sea finalmente mío. No me gusta hacer algo que suene a otra cosa. Pero, por ejemplo, desde la guitarra sí, me gustan mucho los sonidos de Nine Inch Nails, me gustan mucho los sonidos sueltos y ruidosos de Johnny Greenwood de Radiohead. También, sí, desde la voz también, distintos, también desde Tom York de Radiohead hasta Jared Leto de 30 Seconds to Mars, también, pero es como toda una mezcla. Toda una gran mezcla. Escucho también a Jeff Buckley y me vuela la cabeza como canta. Y nada, busco generar algo mío en base a todo eso. Como buscar ideas y generar algo nuevo. Siempre desde esa perspectiva. ¿Muchachos, compañeros? Sí, bueno, tenemos un gusto así como en común, pero sí particularmente influencias así puntuales que tuve. De bandas, no sé, se me viene a la cabeza, lo primero que se me viene es Sigur Rós, que además de es una banda que me la voló desde el primer momento, el concepto de la simpleza, ¿no? De que con lo simple se puede hacer mucho más que volviéndose la cabeza. Uno a veces, no sé, quiere meter 500 notas, no sé, para generar algo que capaz que más que desde lo simple queda mejor o genera otra cosa aún más profunda. Y eso, la verdad, que conceptualmente dije, uy, está bueno. Y por otro lado, otra influencia así grande, así últimamente que tuve, para no caer en la de nombrarte bandas así conocidas de que ya más o menos dijo Mati, otra influencia así puntual que tuve grande fue de un baterista puntualmente que ahora, de hecho, en noviembre creo que va a venir, que es Jojo Meyer, que el loco, nada, ahora rumbió para lados así todos electrónicos y hace los beats que hacen las máquinas y los DJs, los hace él tocando y con su banda Nerve, que nada, la verdad que me la voló, es como, me dio ganas de interiorizarme en eso y bueno, qué sé yo, trato de ir por ese lado. Esos, así dos puntuales de ahora hace poquito que me pasó eso. Y bueno, y yo, nada, empecé a tocar el bajo realmente fue por un amigo que tenemos nosotros, que es Cocamonte. Yo lo vengo siguiendo a Beta Madre hace bastantes años, desde que arrancaron. Y fue Coca que fueron los primeros recitales a los que yo iba. Y me encantaba el sonido que tenía el bajo de Coca, y que es parecido al de Arnedo, tiene esa onda. Y desde ahí me voló la cabeza el bajo, y empecé a tocar el bajo, y siempre busco ese sonido, ¿viste? Que es Ampeg, Sansamp, que es un pedal, que es como un sonido valvular, medio metálico, medio agresivo, ¿viste? Y influencias también, como Mati, Radiohead, de todo. La verdad que somos bastante parecidos en los gustos. Sí, Dombo. Él en el bajo se acerca mucho también a ese sonido. Sí, como de Arnedo, o como de. Carajo. Va, lo que buscan, lo o que... hasta de The Cure, el sonido del bajo de Cure, ese Mungaloo. Es terrible, o sea, es como esa óptica de bajo potente, poderoso y conciso. Exacto. Y nada, bueno, ahora la banda al momento que estoy escuchando a full es Carajo, que lleva en el alma, me encanta. Y nada, escuchando Carajo full. Afuera del aire hablaban un poco de que tienen un EP con 5 temas, y si pueden contar un poco cómo fue el proceso, cuándo lo grabaron y en qué se diferencia o qué puede estar escuchando la gente que escuche ese EP. Mira, el EP, sí, son 5 canciones, lo terminamos en julio de este año, y en realidad es como plasmado el momento en el que, después de hacer los primeros temas con a veces Primavera, de ideas anteriores y cosas que fuimos desarrollando, son los primeros temas que vinieron después de todo ese proceso, y decidimos grabarlos con 23 Pasos Producciones, que es la productora de dos amigos nuestros y colegas, que lo encaramos desde la óptica también de hacer algo como distinto. Si vos escuchás el EP, vas a notar de movida un sonido potente, sucio por momentos, pero también un poco que viaja desde lo fuerte hasta lo bajo, del sintetizador a la guitarra, al bajo, a la batería, bien marcada. La idea con ese EP fue decir, bueno, acá estamos, y acá estamos. Entrar, y es un grito al cielo. Es. ¿Los temas del EP son algunos de los que están en SoundCloud? Sí, son sí, los. Está subido todo. Sí, sí. Todo al SoundCloud, que es www.soundcloud.com/avecesprimavera. Ahí está subido el EP entero, pueden descargar los temas y escucharlos ahí nomás si tienen ganas. Y ahí lo pueden escuchar todo. ¿Y cómo fue el proceso para acustizarlos? ¿Cómo para acustizarlos? Claro, para acustizar el repertorio, digamos. Ah, el set que hicimos ahora. Claro. Ah, claro. Eso surgió por la necesidad de tocar lo más que se pueda. Y nuestro set así del EP, digamos, no siempre lo podemos hacer sonar en los lugares donde tocamos. Entonces, nada, en el afán de estar tocando y moviéndonos constantemente en cualquier lado, decidimos hacer otra, como tener otra opción para poder adaptarnos a cualquier situación y espacio, y estar constantemente en movimiento. Y bueno, fuimos así, adaptando los temas con la electroacústica. Claro, y también explorando lo que es la canción en sí. Cambiando todo el seteo y todos los sonidos, a veces surgen cosas dinámicas dentro de la canción que, bueno, en eléctrico sirve un montón, en electroacústico no, y así también vas redescubriendo lo que haces vos. Claro. Entrando en distintas facetas a tu música, y eso está buenísimo. aparte que lo que dice él, que aprovechando que hay que tocar mucho y mostrarse en todos lados, aprovechar, decir, loco, Juan, ¿cómo se toca más? Teniendo otra propuesta, listo, vamos a hacerla también y vamos a tocar siempre. Y así. Hay que sincerarnos igual y decir que nos gusta más la distorsión, pero bueno. Ah, bueno, no, pero sí, igual no. Disfrutamos mucho. A la mayoría de los músicos que pasaron por acá. Bueno, y así llegaron hasta acá, acustizados, digamos. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito más y después volvemos. ¿Vos qué decís, ese? Dale, vamos. Vamos a una pequeña pausa. Ahora vamos con otro tema de nuestro primer EP, que se llama Desaparecer.

jazz. Este tema se llama Géminis y trata un poco de las dualidades de las cosas y saber encontrar lo verdadero abajo de lo que no lo es. Va. Cada luz, cada voz, cada pensamiento que se perdió, nada más que de mí. Pero hay algo oculto detrás, lo sé, queda aún. Continuamos en Escúchame Entre el Ruido en esta noche de primavera. Con a veces primavera. Claro, voy a hacer el chiste hasta el último. Ay, qué boludo que soy a veces. Bueno, ya está bien entrada la nochecita del sábado. Están haciendo la previa, escuchando una buena banda y nuestro programa, que también es bueno, que lo pueden encontrar en Facebook. ¿En dónde, Ezequiel? Pueden buscar en Escúchame Entre el Ruido, meterle un me gusta. Métanle. Y ahí se van a enterar, sí, todas las fechas, las bandas que nos visitan. y ahí también van a poder entrar a lo que es el blogspot para escuchar el programa. El blogspot es escuchamentodelruido.blogspot.com, sin repetir la C como decimos siempre. Escuchamento del ruido. Y si querés escucharlo en vivo, ¿dónde lo escuchás? Lo escuchás en el 102.5, si estás acá por el barrio de Caballito, Villa Crespo, Paternal o por ahí. Y si no, lacolectiva.org.ar. Este programa repite mañana. Los domingos a las 24. Lunes a las 0. Exacto. ¿No? Más o menos. Claro. Y bueno, sábado 20:30, hoy repite mañana. Así que A Veces Primavera también va a volver a sonar mañana. Antes que nada, antes que pasen los sus contactos, quisiera saber por qué el nombre y si quieren pasar sus contactos, así la gente lo va a poder estar escuchando. Dale. ¿Por qué el nombre? Sí, porque sí. Pusiste en una primera. Teníamos, en realidad, el nombre. Nuestra primera fecha ya estaba fechada, digamos, y no teníamos nombre, entonces estábamos en la locura de, bueno, qué nombre, qué sé yo. Y la parte más difícil. Sí, sí, tenía bastante tiempo buscando nombre. Se la puede pelear años, pero lo más difícil de tener una banda es ponerle nombre, sí, entre varias personas. Y bueno, y nada, tiré ese nombre, a los chicos les gustó, estábamos entre otras opciones y entre todos dijimos, bueno, queda ese y quedó. Igual me gusta el A Veces. No sé, me gustó que es poco común, no sé. No. Sí, el otro día una chica, y me lo dijo en serio, no fue un chiste, me dijo, ¿cómo se llama tu banda? A Veces Primavera. Ah, ¿y siempre cómo se llama? Como que a veces nos llamamos Primavera y otras veces. Claro. Sí, no, durísimo, durísimo. Es como el chiste de No Te Va a Gustar. Claro, claro. Pero lo grave era que no era un chiste, pero bueno. Claro. Imagino tu cara. Sí, sí. Pero bueno, nada, nos gustó y quedó y eso. Sí. ¿Y dónde pueden escuchar A Veces Primavera la gente que está escuchando el programa y quiere meterse un poco más? A Veces Primavera lo puedes escuchar en soundcloud.com/A Veces Primavera y tenemos dos páginas de Facebook que son A Veces Primavera Común. Es el grupo, denle un me gusta al que le guste. Y después A Veces Separado Primavera, que es como perfil de persona que más útil para ciertas cosas. Y después en YouTube, si ponen en el buscador A Veces Primavera todo junto, hay algún que otro video de shows. Y creo que los temas están también, ¿no? Todavía no, pero ya van a estar subidos a YouTube también. Y nada, hay unos videitos que estuvimos ahí tocando en Sirá, sí, en la presentación de esta Evolution Party que hicimos, que ahí están todos los videos, hay unos cuatro temas habrá, y también hay un acústico que hicimos en Ícaro. Uh-huh. Sí, ahí siempre vamos subiendo lo que vamos subiendo siempre a YouTube, viste, lo que grabamos para completar el rango de todo lo que hacemos, para cubrir, ¿viste?, lo que se pueda, ¿no? Claro, sí, exactamente. Bueno, ya que hablaban de internet y redes sociales y demás, y vos habías dicho que estaba el disco que se puede descargar, el EP. Quería saber, bueno, está claramente su opinión, o sea, que se puede descargar, que no hay problema. Sí. Pero ¿qué opinan de toda esta movida que hay de contra la piratería, que no beneficia al músico, que la discográfica, que la industria va a morir y etcétera? A ver. Sí, se pueden hacer 5 programas al respecto. Sí. Pero bueno, algo más o menos es la postura básica. Es un tema sensible. Postura básica. Mi postura básica es que temas como estos podemos discutirlos eternamente. Podemos discutir si bajar un disco está bien, si bajar un disco está mal. Podemos discutir si que le paguen a un maestro poquito está bien, si pagar mucho está mal. Podemos discutir si no existen los bomberos porque son todos voluntarios, está bien, está mal. Yo creo que todo es síntoma de algo que está mal en definitiva, y algo que mucha gente no se pregunta, porque a veces creo que es no más fácil, pero es muy difícil tratar de confrontar ese problema y realmente darse cuenta que uno vive en un sistema injusto, uno vive de una manera injusta de hacer las cosas, y que siempre va a haber una injusticia. No significa que no haya que pelearla, y no significa que uno pueda tener opiniones al respecto. Yo creo personalmente que todo eso es síntoma de algo que no está bien. Puntualmente creo que bajar la piratería, o sea, no, poder descargar los temas de una banda libremente está bien siempre y cuando el artista lo quiera. Si el artista no te quiere dar su música, no se la saque. Si el artista te quiere dar su música, bájatela. Está totalmente a decisión del artista para mí. Clarísimo. Los dejo sin palabras. Yo apago todo y me voy. ¿Te vas a postular para algo? No, ya dije que todo está mal. Yo dije que todo está mal, así que. ¿Ustedes son de Capital? No, somos de Zona Norte. Y bueno, yendo un poco a la sala del, a la sala de ensayo, ¿cómo se elaboran los temas? ¿Alguien lleva una melodía, una letra? ¿Ya uno lleva el tema armado? ¿Cómo se elabora eso? Y en general, es Uber, va Mati, lo presentamos Mati, pero Mati es Uber también. sí. Lleva... Como hay Germán y Banquero, claro, yo soy Matías y Uber. Tiene lleva... Bruno y el tío al mismo tiempo. No, qué boludo. lleva una idea, algo que tiene, una melo, alguna. No, letra en general es después que haces, ¿no? Sí. Sí, lleva una melo, un riff, algo así, y laburamos sobre eso. El banquero también puede llegar a traer algo, laburamos sobre eso. Alguna vez ha pasado que sobre alguna base que les dije, escuchen esto, toquen arriba también. Sí, es como cualquiera de los tres puede llevar una idea y sobre eso lo vamos. Desarrollando, claro, laburando los tres. Letras son acá del señor igualmente. El señor cantando. Pero sí, es en grupo, siempre en conjunto. Y al principio nombrabas y mencionabas varias veces la palabra romper con lo que ya está. Y quería saber para vos cómo se llega a esa búsqueda, cómo se logra. Y si vos ves que no se rompe lo que es el patrón básico de las bandas o del sonido, ¿por qué pensás que no se produce eso? Yo creo que toda expresión artística surge de una intención del artista y al mismo tiempo de todo lo que haya aprendido antes y de todos sus puntos de vista. Yo creo que quiero romper porque me aburro fácil. Es así, me aburro fácil y busco crear algo y después ponerme en mentalidad de destructor y escucharlo y compararlo y criticarlo y pegarle hasta que sea algo que no es capaz de pasar, que sea capaz de pasar ese filtro, de decir, bueno, esto sí, yo personalmente lo escucharía. O yo, a mí me gustaría saber que hay una banda proponiendo esto ahí afuera. Creo que hay bandas que no rompen o que no buscan romper. Y qué sé yo. Hay un punto no quiero ser muy crítico, pero hay bandas que capaz no buscan romper porque no. Capaz no. Sí, no quiero ser un basura, pero. No sé, es mi punto de vista. Yo creo que para crear algo nuevo siempre tiene que ser nuevo. Para hacer algo como los Beatles están los Beatles, para hacer algo como Nine Inch Nails está Nine Inch Nails, para hacer algo como Catupecu Machu está Catupecu Machu. Y creo que cada mente y cada persona es única y es capaz de desarrollar algo único siempre. Creo que si alguien no rompe con lo que escucha es porque realmente capaz no tiene ganas o capaz no le dedica tanto o quizás no se está siendo consciente de lo que busca. Y nombrabas también influencias y todas eran de afuera, eran británicas, capaz inglesas. ¿Y cómo ves el entorno acá nacional? No, yo creo que sí, no, las tiré porque son máximas influencias. Pero a nivel nacional yo creo que hay bandas que hacen cosas buenísimas. Sí. Me parece que Catupecu hizo cosas buenísimas, que Carajo hizo cosas buenísimas, que Masacre hizo cosas buenísimas. Una banda actual que nos la voló y que por suerte se le está dando el espacio que se merece es Eruca Sativa, que también nos gusta mucho. Y volviendo un poco a lo que estaban hablando recién, quería como acotar que también eso es. Bueno, ahora puntualmente pone Lucas Sativa, por suerte, lo que dije, está teniendo el espacio que se merece y está, por suerte, en ascenso constante y demás. Pero otra, yo no sé hasta qué punto no es que no hay bandas así, sino que no se les da tanto el espacio que se les da a otras cosas, que vienen sonando a otras cosas que se le parecen al original, o a cosas que están hace 40 años y están todo el tiempo ahí. O sea, no sé hasta qué punto no hay buenas cosas, buenos productos y gente que rompa con cierta estructura, y hasta qué punto no se les da bola y todos somos responsables porque en algún punto, claro, es así, ¿no? En algún punto somos un poco esclavos del medio y lo que transmite, pero creo que también estamos como en una etapa de transición. Están surgiendo muchas bandas nuevas que están rompiendo con lo que pasaba antes. Pasaba que había muchísimas bandas, Stone, por ejemplo, que era como medio abanderar la idea de el chico de barrio que toca la guitarra y que es apasionado y que es real y que canta cosas muy de lo cotidiano y de lo barrial y de lo laboral, y que capaz ahora están surgiendo muchísimas bandas que están proponiendo otra cosa, están proponiendo un mensaje capaz un poco más abstracto, están poniendo el uso del instrumento como primordial, están surgiendo tipos que tocan increíble y que por suerte se le está dando el espacio también. Sí, además en perspectiva la música nacional, digamos la música nacional mainstream, por decirlo así, siempre está acompañada de un momento social del país, y supongo que en todos lados, en Inglaterra con el punk, por ejemplo, claro, como que va de la mano. Por eso también el rock chabón, como le decían, surgió en una época determinada, posterior, claro, al menemismo, claro, es como que ahora hay un momento como de más apertura en un sentido, claro, musical, quizás. Y también tiene que ver con que se nos fueron muchos ídolos últimamente. Sí, se nos fue Spinetta, Charlie no es lo que era, Calamaro no es lo que era, Fito no es lo que era, es bueno, Cerati no sé, este, ni hablar qué de pasa, pero tampoco, o sea, todas las grandes bandas que había ya no están en su máximo esplendor de creatividad y dando lo mejor que pueden dar. Entonces también hay espacios que se están dando que están libres, digamos. Igual, rebobinando un poquito y cambiando un poco el ángulo de la charla, ¿no? Pero justamente cuando hablabas de tus máximas referencias, digamos, como Nine Inch Nails y demás, yo te quería preguntar algo con respecto a la letra, no en sí el contenido de la letra, sino la lírica en español o en inglés. Porque me estás hablando de bandas que cantan en inglés, sí, y yo conozco un par de cantantes que prefieren otro idioma y no el castellano para cantar, no el español. No digo, no te pregunto qué preferís, sino qué tanto podés incorporar de estos cantantes que decís quiero ver cómo hacen esto, cómo hacen lo otro, como Tom York, por ejemplo, a nuestro idioma, a nuestra lengua. Creo que si vos agarrás un tema de Tom York y lo traducís, puede llegar a ser un desastre y te puede ligar un tomatazo en la cabeza. Porque suena muy distinto. Suena muy distinto y creo que es un tema de base, el cerebro, cómo funciona, el lenguaje es algo muy complejo y se traduce en la música, que es otra cosa muy compleja, y termina siendo una expresión pura o no, pero también naciendo de esa base, es algo muy básico. El rock sí nació en inglés y se cantó mucho en inglés, creo que también tiene que ver porque sí, analizándolo, creo que el inglés es un idioma muy, muy, muy de una sílaba. Todas las palabras son una sílaba, entonces cada nota corresponde a una palabra y es algo muy fácil de armar. El español no es así. El español son palabras generalmente largas, mínimo 2-3 sílabas. Entonces es más complicado armar una frase en español que en inglés. Y también tiene que ver con lo que uno canta. Uno es latinoamericano, uno no es anglosajón, uno tiene otro tipo de raíces, uno siempre nació escuchando culturalmente otras cosas. Yo creo igual que en este momento, con un mundo tan globalizado, cualquier persona del mundo, las culturas están muy mezcladas, cualquier persona del mundo nace, y no es que si sos hindú vas a estar totalmente imbuido en la cultura hindú, sino que vas a estar influenciado por todo el mundo si estás inmerso en el mundo de la globalización y de la tecnología. Uh-huh. Hay muchas personas que no lo están, pero creo que no, uno tiene que cantar el idioma que tiene ganas. Es más, hay bandas como banda under muy buena de Buenos Aires, Buenos Aires Karma, que muchísimas canciones mezclan inglés con el español, no sé, o Manu Chao, que te mezcla inglés, español, francés, todo junto. Hay muchas bandas mexicanas que hoy en día mezclan el idioma, el español, el inglés también adentro de una misma canción. Es algo copado, es como muy interesante. Yo personalmente prefiero mantener mi idioma porque creo que es una expresión más pura. Sé inglés, pero no crecí hablando inglés, y todas las veces que expresé algo muy profundo lo hice en español, y el español es como si hubiese telepatía. Creo que mi telepatía sería español. ¿Y fluye en las canciones con el español cuando te sentás con la hoja en blanco? ¿Fluye la letra fácil? Sí, la verdad que sí, es una costumbre también. Sí, cuando era chico era mucho más fácil balbucear en inglés que en español, porque todo cierra en inglés. Pero sí, tomando el hábito y el fraseo español es, creo que es más fácil y me gusta más. Es más auténtico. Nada contra luz y solo

con un tema nuevo. Se llama Tan Lejos. Esperemos que les guste. Gracias. Bueno, yo creo que hay como un clima especial que da el devenir de la pregunta. No. Que hacemos siempre, sí, a las bandas. La pregunta. Y haciendo nombre de lo que es el programa. ¿Dónde compro un ampli ruso? Así lo vamos a poner al programa. Al programa del año que viene. Es ¿qué es lo que a ustedes les hace ruido? Ya sea como banda o como músico o como persona. Mariano, si querés dar un ejemplo como para abrir un poco el juego. Voy a dar dos ejemplos. Primero, que haya tan pocos bateros. Acá justo estamos con uno. No, lo otro que me hace ruido es que él dijo, se dicen muchas cosas de los bateros, sí. Pero bueno, no importa, después lo hablamos fuera de aire. Que haya tan pocos bateros y tan pocos tecladistas es algo que me hace ruido. Sí, primero eso. Y después también algo que ya dije en programas anteriores, pero que bueno, vamos a repetirlo, es qué tan difícil es encontrar una sala de ensayo que suene bien. Y si la encontrás, hay que poner mucho dinero para ensayar y demás. La mayoría de las salas de ensayo están baqueteadas. De este ejemplo, para ustedes, lo que ustedes quieran decir. Ojo, puede ser por fuera de la música también, ¿no? Claro. Es muy amplio. Sí. Bueno, dale, banquero. ¡Banquero! Me lo dan a mí, no, es difícil. Algo que me haga ruido. Como dijiste vos, lo de los tecladistas es algo que nosotros estamos viviendo en este momento, que es, estamos buscando tecladistas. Así que muy bien. No, estamos buscando tecladista y estamos hace bastante tiempo buscando tecladista. Bastante no, pero hace un mes y medio, dos meses. Al que le guste y tenga ganas de... Claro, al que tenga ganas de incorporarse, que escuche y que nos mande un mail, loco. Ahí está. Y que nos avisen. Porque sí, estamos buscando a tecladista hace bastante y... Mensaje y, por Facebook. Y nos llama la atención de que está difícil el tema. Eso, los temas que tienen en SoundCloud están con teclado, ¿no? Sí. Por eso. Y... Bueno, que escuchen ahí los postulantes. Claro, exactamente. Sí. Que entren en SoundCloud, como dijimos antes. Y sí, eso es lo que me hace ruido. Es un ejemplo que lo estoy repitiendo, que es el que dijiste vos, pero es cierto. Es cierto eso de los tecladistas. No sé por qué igual. Nosotros no entendemos por qué. Qué sé yo. No entendemos por qué está tan difícil incorporar un tecladista a la banda, ¿viste? Y después otras cosas que me dan ruido, no sé, a ver, ayúdenme. Yo tengo historias locas con tecladistas, pero no son para contar a la gente. Sí, después. Nosotros también, pero no son para contar. A ver, a mí... No, hago vos, decirle. Yo estaba pensando en la sala de ensayo, que es verdad que están todas hechas mierda. Nosotros, por suerte, pegamos una en Puente Saavedra, que está buena, pero sí, la verdad que es un gastadero de plata importante. Además, como banda así, nada, estamos arrancando, o sea, es una inversión constante de energía, sí, tiempo y económica también, esa es la realidad. Y sí, se te da una moneda interesante, la verdad que estaría re bueno. Los que puedan, y nosotros estamos en lista de, no sé, armar una sala, alquilar un lugar propio, y eso es un golazo de muchos lados. Sí. Pero bueno, esta sala está bastante bien, o sea, vale la plata invertida. Y otra cosa que nos hará ruido a todos también es que, como decía Bru, que es también, como dice Bru siempre, ponerse la mochila todo el tiempo para la banda, y es como estar todo el tiempo pensando en qué se puede hacer. En invertir plata a la banda, son muchas horas, viste, que tenés que estar prestando atención a la banda. Y lo que nos hace ruido a todos, que seguramente todo el mundo lo debe decir, es que ir a tocar en vivo y que te cobren, es como que te sentís, decís por qué, o sea, nosotros estamos laburando todos los días y por qué nos tienen que cobrar para mostrar lo que hacemos. Además, llevándole gente al lugar, ¿viste? Pero, claro, en fin, eso lo dice todo el mundo. Pero sí es algo que hace ruido a todo el mundo, calculo, ¿no? Sí, totalmente. Y acá nuestro querido señor cantante igual dio varios ejemplos de cosas que le hacen ruido a lo largo de la charla. Es la voz filosofal de la banda. Yo quería, igual, tomé nota mientras estaban tocando el tercer tema, Desaparecer. Si no me equivoco, dice: solo espero que entre el ruido no dejes de escuchar, ¿no? Sí. Sí. Eso, nos hicieron propaganda, sí. ¿Te das cuenta? Ya antes sin de conocernos, saber, claro. Es verdad, podemos hacer una sociedad después. Y bueno, yo además veía, escuchábamos la lista y dieron, un par de temas nuevos, tocaron un par de temas nuevos y quería saber si eso ya está para un futuro disco, si se puede escuchar desde este momento. Y todavía son cosas que no están grabadas, son cosas nuevas, que también hay un montón. estamos preparando, pero sí, siempre en vista de lo que viene, siempre en vista de crear más, siempre en vista de hacer un show mejor, siempre en vista de sí, romper más, seguir rompiendo. Sí, estamos ahora va a estar saliendo, grabamos un acústico, o sea, como hicimos acá, que es un mini DVD, digamos, es como nos filmaron y grabamos en vivo lo que estábamos tocando y nada, eso va a estar saliendo. Sí, ya, como proyecto así días. Puntual, ese podría ser uno, o sea, disco me claro. Parece que es más para fines del año que viene. Exacto. Y nada, eso. Que va a estar bueno. Mírenlo, que lo vamos a estar subiendo en todos lados. Perfecto. También vamos a estar estrenando el video del primer corte del EP que es Resiste. Uh-huh. Eso también, fíjense en el Facebook. De vuelta, Facebook a veces primavera. Ahí vamos a estar estrenando el primer video de la banda. ¿Ya lo grabaron? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Estuvo bueno. Lo hicimos en el campo. Tratando de aprovechar la pura naturaleza y como poniendo a la banda en un lugar lejos de todo. Y sí, la verdad estuvo muy bueno. Lo grabó un amigo nuestro, Pepi 10, Sebastián 10. Comimos lechoncito. Al final. Y la verdad estuvo muy bueno, una experiencia copada. ¿Y el medio que van a utilizar para difundirlo? Internet, por internet. YouTube. Sí. Estamos barajando ahora empezar a laburar con alguna prensa, pero no sabemos eso que va a traer a colación y todavía tampoco estamos demasiado decididos. Así que por ahora la difusión es la de siempre. Ah. O sea, el boca en boca, internet, qué sé yo. Todo lo que esté al alcance de nuestras manos. ¿Y cómo son las presentaciones en vivo de la banda? Son polenta. Power. Son polenta, sí, la verdad que sí. Nos gusta tocar los temas con mucha adrenalina, sonido, sonar fuerte y prolijo. Ese es el objetivo primordial y a full conectarse. Siempre tratar de conectarse. Desde los temas, también aparte de romper, lo que tratamos de crear es buenas atmósferas en vivo. Eso es primordial. Sí. ¿Y la gente se copa? ¿Cómo responde? Y sí, eso con el formato eléctrico, la verdad que sí. Es todo lo que dijo Uber. Y con el set electroacústico, la verdad que también tuvimos una muy buena repercusión de la gente. Les encantó y desde otro lado, ahí no estábamos agitando todo el tiempo como en el otro formato, pero. Pero los enganchás desde otro lado, no sé, como más dulzón. Sí, cuando hicimos la fecha de Cirán, la Evolution Fest, fue como salir al escenario con toda la adrenalina y fue algo increíble. Fue como. Fue eléctrico, sí. La potencia que dimos fue muy lindo. Fue. Y la gente lo nota cuando están efervescentes en el escenario. Responden de la misma Además, manera. Estaba Johnny, él tenía la mano quebrada, Uber. ¿Cómo tocaste la guitarra? No tocó, por eso estaba Johnny. Contale. ¿Cómo es el apellido de Johnny? Johnny Bustos, que es un amigo que vino loco, en una semana preparó los temas y le puso mucha onda. O sea, nos levantó el show a todos, porque estábamos medio sacados de que se había roto la mano. ¿Qué fecha fue el que tocamos? ¿Un 20? No, un 8. ¿Un 8 de julio? 8 de julio. 8 de julio fue, sí, exactamente, 8 de julio. Con frío. Y imagínate que el primero de julio Uber se quebró la mano y fue como tenemos una semana para preparar, llamar a un guitarrista y que nos banque y que se ponga con nosotros, ¿viste? Se porque rebancó y fue como todo ese estrés que tuvimos en esa semana y todas las idas y vueltas, por llamarlo de alguna manera. Aparte, lo escupimos ahí arriba y todo. En la misma semana sacamos el EP, en la misma semana estábamos haciendo. Claro. Todo junto y fue, la verdad, una fecha muy copada, inolvidable, la verdad. Muy bueno. Ya van a volver las Evolution. Sí, las Evolution Fest son las fiestas que estamos armando de vez en cuando y tratando de también llamar nuevas bandas. Nos hacemos a la par con Psico Deforme, que es una banda amiga. y tratamos de llamar nuevas bandas y hacer una fiesta, como la fiesta clandestina, lo que era, pero siempre con bandas under. Bandas under y. Buenísima movida. Cuando escuchen la Evolution Fest, vengan porque está buenísimo. Bueno, lo que decimos todos los programas es que usen el Facebook del programa para promocionar lo que quieran. Meten escuchen entre el ruido, cuando hay una Evolution, me la postean ahí. Así toda la gente se entera. Buenísimo. Así que bueno, chicos, gracias por venir. La gente va a estar escuchando así el set que estuvieron dando acá en el programa. Sobre todo, escuchen ese cover de Cerati. ¿Gustó? Me hizo llorar. Yo estaba del otro lado y dije, se me caen las lágrimas. Y porque es lo que Cerati significa para todos, ¿no? Seguro. Y bueno, en serio, gracias por venir. Y bueno, como para cierre, un cierre de recital se va con un aplauso, así que se lo merecen. Muchas gracias. Bueno, vamos con otro tema nuevo de regalo. Se llama Detrás del Mar y dice así: 1, 2, 3, 4. Solo espero que entre el ruido nunca dejes de escuchar. La lista que tocó hoy, A veces Primavera, fue Kamikaze, Resistiré, Desaparecer, Unidos, Géminis, Contraluz, Puente de Gustavo Cerati, Tan Lejos, Detrás del Mar.